sonó Anita Lucía Proaño con un mix de canciones ecuatorianas. Anita Lucía Proaño Merino nace en Riobamba, provincia del Chimborazo. Es la primera hija del matrimonio conformado por don Julio Proaño y doña Rosita Merino López. Sus tíos en las fiestas familiares le pagaban 2 reales para que cantara y bailara. Ella lo hacía para complacer a su familia. La radio Royce la bautizó musicalmente, la bendijo y le auguró muchos triunfos. Vamos con más música de esa que nos gusta. Y suena el dúo Salamea Montero y el tema Tu Retrato. En la vejez, como no ves, real y medio no más costó ves. En la vejez, como no ves, real y medio no más costó. Cuando yo era chiquitito, todos me querían besar. Ahora que soy grandecito, ni pidiendo quieren dar. Ahora que soy grandecito, ni pidiendo quieren dar. Mía señorita, yo seré su guasicana, pero con la condición que de dormir en su cama, pero con la condición que de dormir en su cama. Quisiera ser zapatito de ese tu pulido piel, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve, para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. El ave pez, como no pez, real y medio no más costó pez. El ave pez, como no pez, real y medio no más costó pez. Y si algo más ha valido, un susto no más ha sido. Y si algo no más costó pez, ojo pez, ojo pez. Dicen que a todas las suegras están echando a la mar. Viva de la mía está aprendiendo a nadar. El dúo musical Salamea Montero siempre le pusieron a sus canciones su sencillez, carisma y su música. El extraordinario dúo cañarense estuvo conformado por 2 hijos pródigos de la provincia austral, René Salamea y Patricio Montero. Vamos con más música y suena Mariela Condo y el tema El Trigo y el Sol. Thank you. y cantas, de poncho rojo caminas, llevando el corazón sincero. Y sonó el trigo y el sol junto a Mariela Condo. Mariela Condo es una joven de 29 años de edad, nacida en Cacha, Riobamba. Mariela, que es cantante y compositora, tiene dos discos en su larga trayectoria. Su segundo disco está conformado por 11 canciones en español y 2 en quechua. Bueno, de esta nueva voz del centro del país pasamos a un ritmo más movido. Suena Los Soneros del Barrio y su tema El Baile de la Colita. Yeah. y este ritmo sí que está tremendo, con los soneros del barrio. Yo sé que tú lo sabes, sí, sí. Yo sé que tú lo sabes, sí, sí. Yo sé que tú lo sabes, sí, sí. Yo sé que tú lo sabes, sí, sí. Te vamos a cantar para que baile mi gente. Y ahora vamos a bailar y a meñar la colita. Mueve la colita despacito, acelera un poquito. Mueve la colita despacito, acelera un poquito. Mueve la colita despacito, acelera un poquito. Mueve la colita despacito, acelera un poquito. Y esos fueron los soneros del barrio con el tema musical El Baile de la Colita. Ellos son un grupo originario del Valle del Chota. Su director y vocalista es Rolando Díaz y el grupo lo conforman 5 integrantes. Pero ahora vamos a escuchar al grupo Yarina y su tema Tu Forma de Ser. Thank you. Desde niños, los hermanos Cachimo y la Maguaña sonaron con una canción en la Plaza Grande de Quito. Desde esas primeras presentaciones, no se imaginaron llegar a Estados Unidos y ganar un NAMI, el Grammy a la música nativa. La historia de este grupo se remonta hace un par de décadas, cuando en la comunidad indígena de Montserrat, Otavalo, los padres comenzaban un proyecto familiar para así preservar sus tradiciones. Vamos junto a Frecia Saavedra y el tema Huirachurito. El tema musical Huirachurito, compuesta por Enrique Ibáñez Mora y fue interpretada por la señora del pasillo Frecia Saavedra Gómez, guayaquileña que tiene más de 66 años de vida artística. Frecia Saavedra no solo es cantante, sino que también fue profesora de música. Frecia Saavedra es madre de Hilda Murillo, también cantante. Vamos con un nuevo artista musical. Y para finalizar esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores, vamos con un nuevo talento. Él es Fausto Rodríguez y nos interpretará el mix Vuela, Vuela, Papelito. Fausto Rodríguez, el ídolo del Ecuador. Thank you.

Fue el tema musical Dolencias junto a Sharon y de Franklin Band. Seguimos en este especial sobre Franklin Purcachi, quien cuenta con el título como profesor de música, además de su título universitario como abogado en libre ejercicio de la profesión. Dentro de los cargos que ha ejercido en el país, en el sector público, es asambleísta del Parlamento Ecuatoriano. Además, ejerció el cargo como director de las orquestas Brigada 6, Franklin y la Gran Integración, y de Franklin Band, la banda elegante del Ecuador. Ha dirigido como director musical de grupos folclóricos, coros y estudiantinas de colegios de Ventanas en la provincia del Oro. Ahora escucharemos la canción Una Lágrima junto a Anita Lucía Proaño y de Franklin Band. Yo soy Anita Lucía Proaño. sonó Anita Lucía Proaño y de Franklin Van. Franklin Purcacci cuenta con una vasta experiencia como arreglista y compositor e intérprete. Sus especialidades es el saxofón e instrumentos de viento. Además ha sido autor y compositor de temas inéditos como Olindo Quevedo, A Palo de Gallo y otros. En el año de 1982 fue contratado junto a su agrupación por 6 años consecutivos al hermano país de Colombia a festejar los carnavales, donde se le otorgó los galardones como una de las mejores agrupaciones musicales de nuestro país. Y ahora escucharemos el mix Llorar Llorar junto a María de los Ángeles y de Franklin Van. Franklin Purcacci y Guido Narváez. Siempre nubló mi camino. Qué triste ha sido mi vida. Para sufrir yo he nacido. Ni del amor que tenía nunca fui correspondida. Qué triste vivir así. Cargó mis condenas, todo en mi padecimiento, durante todos mis días, no conocí de alegría, mi vida ha sido un tormento, ¿por qué, Dios mío, por qué? Fue María de los Ángeles y de Franklin Van, y seguimos en este especial sobre Franklin Purcacci. Franklin Purcacci, como director musical en 1992,